Aquí estamos de nuevo en Pandora. En esta ocasión hablaremos sobre el éxito del trap en España. ¿A qué se deberá este nuevo fenómeno? La industria musical urbana ha estado creciendo a pasos agigantados durante los últimos años en España, convirtiéndose así en la música más escuchada en plataformas como Spotify. En los últimos dos años ha crecido un 44% gracias al boom del género musical trap, que más que un género, para los artistas es una actitud y una manera de producir música. Este género no nació como una evolución lineal del hip hop, sino que nació como una confluencia de varios géneros, destacando sobre todo el rap y la electrónica. Tuvo su origen en los años 90 en Estados Unidos, caracterizándose por un estilo menos gángster que el que caracterizaba el hip hop y mucho más chabacano. En España marcó su propio estilo allá por 2013, nadando entre las aguas del rap, producciones muy caseras y sucias, nada profesional, bases recicladas y vídeos homemade. Los motivos por los que ha triunfado el trap entre los jóvenes son muy simples. La mayoría de artistas surgieron a raíz de la crisis económica. Eso es lo que muestran en sus canciones y esa es la realidad que ha vivido y sigue viviendo a diario la juventud española. El trap es actualmente el género de los que apuestan por la actitud de hacerlo tú mismo. No exige grandes medios para elaborar un tema, por lo que ha sido el sonido de los que no han vivido la crisis económica como una interrupción en sus vidas, sino que han tenido que hacerse mayores, inmersos en ella, adaptándose y sufriendo todas las nuevas formas de crueldad y exclusión que impone esta fase del capitalismo acelerado. También ha sido determinante para el trap y su éxito las plataformas de streaming. El potencial del streaming ha hecho que la unión con este género no sea solo una cosa de los colegas del barrio, sino un auténtico fenómeno global. Echando la vista atrás, Mala Rodríguez, exponente del rap español, explicaba que cuando Spotify no existía, ella daba gracias a la piratería porque le permitía actuar en lugares donde sus discos no llegaban. La accesibilidad de este tipo de música en todo el mundo hace que la música urbana española haya crecido un 80% en el extranjero desde 2017. El trap ahora vende en todos los lugares del mundo y las productoras ya no tienen miedo de invertir en él, ya que ahora es un género musical que se ha establecido como válido, por lo que las producciones low cost van quedando atrás.